late, rompa tu cuerpo a tu late. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor de Luchar. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días de cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org o por radiocrimen.com.ar. Y en diferido lo puedes escuchar, es descarriados.site, sábado 16 horas Miami, domingo 11 de la mañana, hora de Colombia, en radiocruda.com. Y desde, posiblemente este sábado, desde otra página de internet que nos van a retransmitir, va a ser los sábados de 20 a 22:30 horas, horas de España, y que no, bueno, que estamos aquí a punto de cerrar la contratación, como se dice, y estamos muy orgullosos también de ser parte de Sol y Radio vía radio.com. Bueno, ahora te lo digo bien cuál es la página de ellos, donde lo podrás escuchar en esta nueva radio. Bueno, esta radio, nueva radio no, nuestro nuevo, vamos a salir nuevo en esa radio, mejor dicho. ¿Qué va, José? Buenas noches, por aquí José, Suburbia Pum. Esta noche le traemos tres banditas súper buenas, espero que se la disfruten. Los colegas de Displasia, desde Valencia, Hardcore Pum. A los colegas de Dosis, de Varna, Rock and Roll Salvaje. Y bueno, a los menos conocidos, de Sibelio, ya eso no hace falta presentación. Pero toca. Bueno, como decía, vamos a salir los sábados por solirradio.com de 8 a 10 y media de la noche, los sábados, hora de España. Y por supuesto, lo puedes escuchar en nuestro podcast en agorasolradio.org. Buscas ahí el Radical Sonoro del podcast y ahí también lo puedes escuchar. Y en Spotify también estamos como Radical Sonoro, y en iVoox también como Radical Sonoro. Nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, búscanos como Radical Sonoro. Dígalo ahí, mister. A nada. Bueno, trajimos buena música hoy, aparte de la buena entrevista que vamos a tener. Y lo que hemos empezado, hemos escuchado los Damn Sight. Una banda que llegaba de Murcia, esto se fundaron en 2019. El tema era Body Bags. Cristian la guitarra, Darío la voz, Pablo la batería y Germán la otra guitarra y Churri en el bajo. Solamente tiene un demo editado en este 2020, una banda de hardcore a lo old school. Por cierto, saludos a Darío, que es viejo amigo de Radical Sonoro, y no sé si conociste esta banda Fuerza de Lucha. Él tocó en esta banda Fuerza de Lucha, una banda de hardcore muy buena, sí, que también desapareció, pero bueno, ya deja tener el gusanillo de sacar nueva música con Damn Sight, una banda de hardcore old school, ¿no? Old school. Después estamos escuchando, ¿qué, Mister? A los amigos de Decibelio. Empezamos con Decibelio, sí, bueno, pusimos Decibelio como para arrancar. No la entrevista, sino este programa también. Y de Decibelio hemos escuchado Córtate las Venas. Contra todo pronóstico, desde aquí de cercanías de Vallecas, escampagando del coronavirus. Así es. Bueno, nada, no, vamos a seguir con el programa de esta noche, esta tarde, o esto de buenos días. Por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y por radiocruda.com.ar, que nos está retransmitiendo en directo. Tenemos una aplicación nueva de móvil, si tienes un Android, te puedes meter y te puedes descargar para escuchar el programa de radio. Totalmente en vivo. Y gratis. Es lo mejor. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar una banda que se llama Ankara. Es una banda que llega de aquí de España, de una banda de aquí de Madrid. De heavy metal. Heavy metal. Que hace, bueno, es una banda que vamos a estar entrevistando aquí dentro de dos jueves, más o menos. Este jueves no, sino el siguiente. Vamos a tenerlos aquí y, bueno, no van a venir al estudio por esto del coronavirus, pero sí lo vamos a tener vía telefónica, ¿no? Bueno, esta banda de heavy metal, marcadas por influencia del power metal y metal progresivo, se fundó en 1995, se disolvió en 2004 y en 2013 se reúne nuevamente. Cecilio está en la guitarra, Sergio en el bajo, Pacho en la voz, Alberto en la guitarra, Matt en la batería, y su primer trabajo se llamó Dueño del Tiempo en 1999, Ankara 2 en el 2000, Sombras del Pasado en 2003 y Sinergia en el 2018. Son Ankara y el tema se llama Te Toca Sufrir. Creo que estamos sufriendo mucho en todas partes del mundo, hermano. Suéltala. Con esto del coronavirus, la economía está jodida y la salud también. Bueno, Ankara. Come on, nigga, I'll break down, I'll break down. Hola, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio en la www.agorazolradio.org y a través de radiocrimen.com.ar, transmitiendo Radical Sonoro. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media. Y diferido nos puedes escuchar sábados 16 horas Miami por descarriados.site, 20 horas de 20 horas a 22:30 hora de España en Sol Radio, solirrabia.com. Domingo 11 de la mañana radiocruda.com hora de Colombia. Bueno, sonaba dos bandas de metal antes de empezar con lo que será la entrevista, la primera entrevista de esta noche. Estuvimos viajando hasta Irán. La banda que sonó, o la última banda que sonó, se llama Atria. Su tema era Last Winter, una banda que nació en el 2007 en Teherán, en la capital de Irán está compuesta por Amir Ho Mayon en el bajo, Aria Miskar en la guitarra, Salman en la voz, Amir Shahab en la otra guitarra, Shirin en la batería. Tienen dos trabajos, Roy Connection en el 2020 y Out Found of Atria en el 2010. Y antes sonaban desde aquí, desde Madrid, a la banda Ankara con su tema Te Toca Sufrir. Dos banditas de metal. ¿Quién agora son radio? ¿Qué pasó, mi pana, José? Oye, esa banda Atria que nunca la había escuchado y bien interesante, ¿no? Aparte de que es iraní. Bueno, ¿de dónde viene, no? Sí. Llama la atención de dónde viene, ¿no? Brutal esa banda. Pues la verdad que sí, suenan bastante bien, me gustó mucho. Mientras que está haciendo el, bueno, no sé, es que hay que buscar cosas de otros lados, claro, ¿no? Claro, claro. Aunque cantan en inglés y tal, pero hay que buscar música de otro lado, ¿no? Hay mucho punk y hardcore interesante, indonés, sí, ruso. Yo traje, tenemos algo de indonesia también por ahí, sí, para poner de hardcore. Exacto. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar por la www.corazonradio.org. Y también tenemos una nueva aplicación, pero hoy es que no sé qué pasa con el internet hoy, que va bastante, bastante lento y no estamos como conectados bien en el Facebook de Radical Sonoro. No sé por qué, no tengo idea. Bueno, porque esto es una radio punk. Hablo tú mismo. Bueno, vamos a viajar hasta Argentina. Vamos a escuchar a una banda que se llama Arruinado Pero Feliz. Estamos mucho arruinados, seguramente. Pero no sé si la felicidad la tenemos todos, ¿no? Esta banda Arruinado Pero Feliz es una banda que se funda en Buenos Aires. Una banda de hardcore punk. Se fundó en 1995. En el 99 grabaron su primer demo llamado Nosotros Decimos No. Y en el 2002 editaron Un Nuevo Comienzo. Su disco debut fue su primer trabajo, ¿no? Batallas Cotidianas en el 2007, Arruinado Pero Feliz 2011, Mecanismo de Defensa el 2019, Juanjo, voz y guitarra, Fernando, la guitarra, Paul, el bajo y Walter, la batería. Ellos son Arruinado Pero Feliz y el tema se llama Horizonte, de esta banda argentina. ¡Suéltalo! El horizonte está detrás Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Ah, Radical Sonoro. Radical Sonoro. David Viola, vocalista y guitarra de Ira, punk de Colombia, Sudamérica. Para todos los que escuchan Radical Sonoro, buen punk. ¡Ah! Y eso que sonó ahorita se llamaba The Killer Tomato, Amigos del Medio Tiempo, de Guatemala. Bueno, banda que se fundó en 2006 en la ciudad de Guatemala, en la capital. Sandra en el trombón, José en el bajo, voz, Héctor en el saxofón, Víctor en la guitarra, Julito en la otra guitarra, Meme en la batería y José V en la trompeta. sacaron un EP llamado La Gran Mudanza del 2014. Y antes sonaba, ¿qué sonaba? Anteriormente estaba sonando Arruinado pero Feliz. Bueno, Horizonte de Argentina. Bueno, según José le sonaba heavy metal. Yo a mí me parece que hacen hardcore punk, pero bueno. Sí, sonaba. Sonaba, ¿no? Sonaba. Mira, heavy. Hablando de todo, bueno, saludos a todos los audioescuchas que están por ahí. En principal, que me mandó saludos por ahí, Napo, de Napo Records. Ah, bueno, saludos manager, a Napo. Manager de los Displasia, que lo vamos a entrevistar hoy. Lupen Club, Obsesión Fatal y Ansiolíticos. También anda por ahí escuchando mi hermanito Paco, de Descarriados, banda, la banda, es la primera banda escapó un venezolana. De finales de los 80 y posteriormente también tocó aquí en Los Milicianos en Madrid. Saludos Paquito y saludos Napo. Bueno, y saludos a todos los que nos están sintonizando. También está por ahí conectada Chus Villa, nos sigue bastante y también ayuda mucho a las bandas Spoon y está ya preparando lo que será el próximo festival Punk Futuro que es Futuro número 2. Así que estaremos anunciando, están preparando ellas mismas el siguiente festival. Bueno, vamos a seguir y vamos a entrar ya en materia. Vamos a escuchar a Dosis, esta banda que llega de Barcelona, que hace un rock and roll salvaje, y vamos a entrar a hablar con ellos, ¿no? Vamos a escuchar el primer tema que vamos a colocar de esta banda barcelones, de, bueno, catalana, de Barcelona. Se llama Rock and Roll Salvaje. Sí, es rapidillo, Se llama Dosis, somos Dosis. Y viene de su primer trabajo, Sangre, Sudor y Rock and Roll. Ellos son Dosis y vamos a entrar en breve con la entrevista vía telefónica. Suéltalo. Radical Sonoro. Sonoro. Morirá, morirá, no morirá. vive de tu alma fatal. Morirás, morirás, no morirás. Todo el dinero que nunca acabará. ¡Ya! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Bueno, seguimos en directo y tenemos a los chicos de Dosis al teléfono. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¡Saludos, Oscar! ¿Qué pasó, Dosis? ¿Cómo está la cosa? Bien, aquí estamos, acabando de currar, ya aquí escuchando la radio. Con ganas de tener esta entrevista. Ah, bueno, guay, eso está bien. Bueno, ¿cuándo se funda Dosis? Pues nada, somos un power trio de aquí de Barcelona, que nos juntamos en principios de 2019 y en mayo de este año, el 27 de mayo, sacamos nuestro primer álbum y estamos ahí intentando promoverlo y que la gente lo escuche, le mole y le haga sentir y aprender. Bueno, primer álbum que se llama Sangre, Sudor y Rock and Roll. Buen tema, ¿no? buen título, ¿no? Es el título de la primera canción que compusimos como grupo, que habla un poco sobre la música actual de ahora y cómo nos afecta a la forma de pensar y de actuar de cada de la sociedad en general. Oye, ¿por qué ese nombre Dosis? Dosis viene porque justo antes Damián y yo, Damián que es el batería que está aquí justo conmigo, yo que soy Oscar, el guitarra y uno de las voces, estábamos en un grupo juntos que se llamaba Insulina y Honor y bueno, tuvimos un parón bastante grande de tiempo y pues nos juntamos a tocar otra vez y pensamos que era la evolución ya de Insulina y Honor a la Dosis y salió Dosis, pues exactamente. Insulina y Honor, que en su momento se llamaba la banda, que éramos otro grupo de integrantes, pues mucha gente se fue y tal. Y por eso se paró la banda. Entonces, hablando con Oscar, fue como, mira, vamos a intentar hacer algo de nuevo, así que vuelva la Dosis. Y tocar y empezó. ¿Y tocar es antes del mismo estilo? O sea, ¿seguías haciendo rock and roll salvaje? No, el anterior era una mezcla rara entre stoner y un poco psicodelia y punk. También interesante, esa mezcla de sonidos oscuros. ¿De dónde sale ese rock and roll salvaje? De las manos de ellos. Claro, el rock and roll salvaje, la idea es que realmente tenemos unas influencias muy amplias en la música. Entonces vamos desde el punk al thrash metal, al rock and roll, al blues, incluso ritmos folclóricos de Sudamérica, parte de nuestros integrantes. Damián y Diego, Damián es ecuatoriano y Diego es peruano. Entonces, ¿ah, sí? El pata, ¿qué pasó, patas? Entonces, claro, las influencias de cada uno al final se fusionan de una manera muy interesante, porque claro, nos encanta el rock. Entonces, no podemos definir no solo como, entonces hacen punk, o hacen rock and roll, o hacen trash. Sí, no hay etiqueta, sino rock and roll salvaje. Sí, exacto. Además, tengo una influencia bastante fuerte de toda mi vida de escuchar Green, Gore, me gusta bastante. Y vengo de una ciudad muy fría donde toda la música es bastante oscura. Claro. ¿Cuál es tu ciudad? Se llama Riobamba, en Ecuador. Ah, claro, Riobamba. El nivel del mar y... Sí. Yo conocí la Catumba. La Catunga. Sí, ¿te acuerdas de un grupo que se llama Tocatabulla? Mira, Tocata y Bulla, sí. Va, claro. De ahí mismo, de ahí ese, de la... Bueno, sí, yo seguidor de... Bueno, conozco bandas como Vasca, y etcétera. Vasca es de mi ciudad, Vasca es mítico, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, después hay Metalcore, que... Descomunal, que estuvo girando hace un par de años por aquí. Pues todas estas bandas los conozco, he crecido con ellos, y claro, esta influencia está ahí. Bueno, son influencias, ¿no? De hecho, cuando nos conocimos, Damián, una de las primeras cosas que me dejó fue un CD de Infecta, que era un grupo de grincos de ahí de... Claro, yo diseño, ilustro, tatúo, y desde siempre me ha interesado el dibujo y hacer cosas bastante oscuras, con tintes sociales y tal. Entonces, tenía una banda ahí de unos amigos en The Ambar, y a Green, pero un Green muy, muy asesino. Entonces, el título era Mórbida Esfera Putrefacta y Maloliente, que tenía que dibujar respecto a eso. Y ese fue el álbum de Infecta, y cuando lo conocí a Oscar aquí en Barcelona, que nos conocimos ni bien yo llegué, pues enamorados por la música, ¿sabes? Claro, claro. Música de monopatín. Música de skate. Ah, skate, coño. Claro. Eso va de la mano. Sí, va de la mano. Por ahí están unos amigos también, unos colegas venezolanos también, con una bandita, bueno, la semana pasada, Deportados del Bar, que los estuvimos entrevistando la semana pasada, y casualmente también andan en esa onda, o por lo menos Julio en la nota del skate. Justo tiene buen oli. Sí. ¿Lo conoce? Sí. Ese es mi hermano. Oye, de cambio, hay un evento que hacen ellos, es un festival. Antes de la pandemia y toda esta historia, que se llama Half Week, que espero que lo vuelvan a hacer. Y nuestro debut como banda fue en su evento. Entonces, gracias a Julio, de alguna manera empezamos a tocar ya más profesionalmente en vivo y hacer el beat. Más amateuramente en vivo, porque profesionalmente estamos jodidos. Oye, y ¿de qué habla la letra de Dosis? Pues la letra de Dosis tratan sobre la vida en general, desde la actitud que creemos que deberíamos tomar cuando tenemos dificultades, porque es muy fácil quejarse pero no hacer nada. Queremos también que tratan un poco sobre cómo va la historia general. Por ejemplo, en el cine de historia habla de que la historia siempre se va repitiendo un poco, que la manera de cambiarla es simplemente cortar, que la historia deja de ser cíclica. No sé si me explico muy bien. Sí. En el sentido. Y luego tenemos, pues, de borrachera a incomprensión social, ¿sabes? Mutante, la canción que le compuso Diego, pues habla simplemente de que a veces uno se siente extraño en una ciudad. Entonces, la letra es un mutante en la ciudad. También tenemos, por ejemplo, un tema que es Ante la vida sereno, que realmente es un poema de un poeta español que luchó en la guerra civil española, que es Miguel Hernández. Y bueno, nos gustó ver al plazo que también la letra habla un poco sobre cómo deberíamos funcionar como sociedad. Bueno, nosotros, empezando la entrevista, pusimos un par de bandas, Somos Dosis y Morirán. Ese tema Morirán es un tema político, porque Morirán son los políticos, me imagino, ¿no? Bueno, realmente al final nos vamos a morir todos, pero bueno, la cuestión es quién se muere antes. Ellos. ¿Cómo son los conciertos de Dosis? Pues depende, porque realmente somos un grupo que intentamos autogestionar básicamente los conciertos o tocar en sitios o con bandas amigas. Por ejemplo, hemos montado nosotros mismos algunos eventos en sitios donde se patina, hemos tocado en un festival que montó un colectivo que hay en Barmina de Vallés, que es una ciudad cerca de Barcelona, en otro sitio que se patina, que lo construyó la misma peña que patina allí. Y tocamos, por ejemplo, también en Ulot, en los estados también, en una especie de Ocupa, con que montaron un bol gigante de hormigón, pero sin ser Ocupa porque pagan un alquiler así simbólico. Y luego hemos tocado en algunos bares, en algunos casales de jóvenes, y la verdad es que normalmente hay bastante gente y el ambiente es bastante divertido y engorilante. Sí, como una vez dijo el Julio, me gusta a ustedes oírles en vivo porque me da ganas de bailar, saltar. Como un rockster, me dijo, es como un rock cervecero, ¿sabes? Levantando la cerveza y gritando, morirán, todos morirán, ¿sabes? O sea, que los conceptos son sangre, sudor y rock and roll. Sí, mucha diversión, claro. Claro. Está clarísimo. Oye, ¿cómo estáis haciendo con esto de la pandemia sin poder tocar? Porque, bueno, ustedes como músicos, al final lo que queréis es tocar en directo. ¿Cómo estáis haciendo esto de la pandemia? ¿Cómo lo lleváis? Pues está complicado, la verdad. Vamos haciendo, por ejemplo, hace nada los compañeros de Stonebox nos hicieron el favor de grabarnos un directo, que de hecho sale este próximo jueves 23, y desde aquí les queremos dar las gracias, lo más grande. Stonebox en Instagram. Y, por ejemplo, estuvimos tocando justo el 1 de julio, entre pandemia 1 y pospandemia y antes de la pandemia, en el Half Week, una de las últimas fiestas que pudieron organizar, que ahí creo que tocamos también con Deportados, de hecho. Sí. Y luego, pues, en lo último que hicimos fue tocar en un lot en la nave esta. Privado, que fue privado. Un concierto privado con, creo que fueron 50 personas o algo así. A puerta cerrada, básicamente. Sí que hubo un exceso de aforo, se pagaba un precio simbólico, pero la gente que entraba ya no podía salir, por ejemplo. Ya sabes, esa es la trampa, al final... Sí, sí, como todo. Pueda, de la manera en la que nos multen lo menos posible, básicamente. Bueno, pero, a ver si pronto ya organizamos algo por aquí, por Madrid, si ya se acaba esto del virus. ¿Habéis venido a Madrid? Yo he estado un par de veces y la verdad es que me gustaría ir a tocar porque nunca he estado tocando allí. Bueno, ya... Que los sitios para tocar están muy, muy guay. Ya vamos a organizar, estamos organizando algo de eso con la gente de Deportados. Ahí podemos cuadrar de que se vinieran ustedes en conjunto con ellos. Bueno, vamos a ver. Alquilamos una curva. Junto, pero no revuelto. Encantador. Y bueno, ¿y gira por Sudamérica o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Perdón? Gira por Sudamérica, por ejemplo, por la tierra. Por Ecuador, por Perú, Colombia. A nosotros nos encantaría, y de hecho contactamos antes de la pandemia con un festival que hacen en Ecuador, pero con todo el rollo no se quedó ahí el contactar. Claro. Estamos a ver, nos encantaría ir a Sudamérica. También lo malo es que estamos un poco arruinados ahora mismo de dinero, entonces... Así estamos todos. Ahora mismo lo que nos planteamos, lo que nos gustaría hacer, ni que sea como le está tocando medio gas, sería el año que viene o el siguiente poder hacer un par de giras por aquí por España para poder recaudar algo de dinero y irnos a Sudamérica. Realmente, por lo que tengo, yo nunca he estado en Sudamérica, pero por lo que tengo entendido, es la tierra del rock sometida. Bueno, que te lo diga tu colega, cómo se viven los conciertos allí, totalmente diferente. Tengo que comentar, claro, aquí la gente se besa en vivo, y claro, en Ecuador, por ejemplo, la gente se asesina, ¿sabes? Hay como un odio, una furia que la sacan en el escenario. Sí, sí. La gente está mucho más prendida, y a veces aquí como... Es más tranqui, por así decirlo, ¿no? O sea, que es más light. Sí, el pogo es más agresivo, exactamente, esa es la palabra. Sí, todo es un poco más agresivo. Yo tengo un recuerdo muy divertido de cómo no se puede vender en un festival, en el festival más grande, en Quito Fest. Quito Fest, lo conozco. Sí, pues son colegas y tal. Sí, sí. Y lo que pasó es que no se puede meter nadie a vender nada. Entonces, un tipo decidió vender vino, el típico vino en cartón, ¿sabes? Pero como no se puede vender vino así de oculto, pues se metió al pogo. Entonces, en medio del pogo... Vendió. A la gente, ¡Vinos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vinos! ¡Pam, pam! ¿Sabes? Entonces, como una actitud muy curiosa. Bueno, una actitud, hazlo tú mismo, ¿no? Sí. Tal cual. Y la otra cosa que nos pasa como banda Dosis es que estamos muy conectados con el autogestión, y eso también viene ligado con Oscar. Yo tengo una marca pequeña de skate, es Black Skateboarding, que la empecé en Ecuador. Y claro, nos gustaría siempre, cada vez que vamos, tener alguna conexión con el skate, filmar, salir a patinar la ciudad que visitamos. Inclusive nos gustaría construir algún pequeño spot, ¿sabes? Para patinar con la gente local. Pero teníamos este plan para ir de Ecuador a Guayaquil, justamente, construir un pequeño spot. Pero la pandemia nos arruinó a todos, como ya lo hemos hablado. Al Guayas. Cuando vengan a Madrid te voy a poner aquí en contacto con José Luis Maíz, no sé si lo conoces. Él es venezolano, pero actualmente vive aquí en Madrid, ya tiene 4 años y es un DJ reconocido en Venezuela en la onda del hip hop y tal, y patinetero, y aquí su trabajo más que todo, aparte de él, como su ¿cómo se llama? Su Su hobby. Su hobby, pues, del skateboard. Aparte filma y hace videos, y pero a nivel tipo profesional así, pero underground. Qué guapo. Sí. Mola, mola. Bueno, y la gente que nos está escuchando, que quieran conectar con ustedes, ¿cómo lo debe hacer? Pues mira, normalmente o por email, que sería dosis@gmail.com, o por Instagram, que es dosis.band. Y la verdad es que si no, por teléfono móvil, que está directamente en Instagram. Si no, escribidme, pues, que ahí os lo doy. Bueno, y aparte tienen Bandcamp para los que están ahí escuchando, que quieran escuchar algo de la banda, por supuesto, ¿no? Ah, pero que quieran escuchar, realmente está el CD en todos los, en todas las plataformas de esta nueva música. Y luego también en YouTube, por ejemplo, lo que decíamos, que saldrá el próximo jueves el directo que hicimos, en que grabamos en Stonebox. Y en Spotify y tal, y SoundCloud, Bandcamp, todo eso está. Así que si lo queréis buscar, dosis, agresor y rock and roll. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo, y saludos al resto de la banda, y que sigan dando sangre, sudor y rock and roll. Ajá, salvaje. Me faltó poner ahí sangre, sudor, rock and roll, salvaje. Un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo, chicos. Ya iremos con María a tocar, ¿eh? Bueno, sí, Ñaño, cuídese. Fuerza. Dale, salud. Dale, chao, chao. Bueno, eran dos y seguimos con la entrevista de esta noche, la primera de las que tenemos programadas. Y vamos a escuchar un par de temas de ellos, de Dosis. Estuvimos escuchando antes de la entrevista Somos Dosis y Morirán. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Ataque Nuclear. Y después estaremos escuchando otro tema que vamos a seleccionar. Esto es Dosis, Ataque Nuclear. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. rock and roll. Tú de sangro, rock and roll. Tú de sangro, rock and roll. Tú de sangro, rock and Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora. Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Bueno, seguimos en esta tarde, noche o mañana, cuando estés escuchando. Si nos escuchas en directo, son de 8 a 10 y media de noche por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. o a través de radiocrimen.com.ar. Si nos vas a escuchar en diferido, nos puedes escuchar los sábados en 16 horas en Miami, en descarrilados.site. Los sábados de 8 de la noche, hora de España, en solirrabia.com. Y los domingos a las 11 de la mañana en radiocruda.com, 11 de la mañana, hora de Colombia. Por supuesto, por el podcast lo puedes escuchar, este programa lo puedes escuchar mañana ya en podcast en agorasolradio.org, en Spotify también estamos en como Radical Sonoro, y en iVoox también lo puedes buscar como Radical Sonoro. En las redes sociales, es Facebook, Twitter y Instagram, nos buscas como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico es radicalsonoro@gmail.com. Y bueno, hemos hablado con los chicos de Dosis de Barcelona, una banda de rock and roll salvaje, muy bueno. Hemos escuchado un par de temas. Primero escuchamos Ataque Nuclear, y seguidamente estuvimos escuchando Sangre, Sudor y Rock and Roll, que le da el nombre a ese primer trabajo que han sacado. Y que, bueno, que sea salvaje, que siga siendo un rock and roll salvaje. Y saludos a mi hermano Milton de Bullarquía, allá en Ecuador. Que te mejores, Milton. ¿Cómo va la cosa, Milton? Repórtate. Saludos, Milton. El pana Milton, que tiene un programa, un programón, tremendo programa hace el Milton los días viernes en la radio, en una radio en allí en Ecuador. No sé si lo estará haciendo, como estaba un poco enfermo, no sé si lo sigue haciendo. Así que, Milton, si estás por ahí, repórtate si sigues haciendo tu programa. Bike and Roll, tremendo programa, hermano. Bike and Roll, lo hace en una radio que se llama, bueno, suele hacer todos los días viernes, Bike and Roll, habla de bicicleta, Bike and Roll, habla de bicicleta y de lo que es la parte del pedal, y aparte también hace entrevistas, bandas y tal, y lo hace en directo los viernes en Radio La Calle, allá en Ecuador, en Quito. Así que excelente, te lo recomendamos. Y luchar, y luchar, y luchar, y luchar, y pelear, y pelear, y pelear, y pelear, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y triunfar, y triunfar, y triunfar, y triunfar. Bueno, y un saludo a todos los que se están conectando en estos momentos. Bueno, un abrazo por aquí desde la radio. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a pasar a escuchar algo de la siguiente entrevista, de lo siguiente que vamos a entrevistar. Me dice Milton por aquí que mañana vuelven al aire. Mañana vuelven al aire. Mañana viernes vuelven al aire por el Radio La Calle, radiolacalle.com, allá en Ecuador. Bike and Roll, temas de movilidad y de buen rock and roll por Radio La Calle. Así que ahí está. Bueno, pana Milton. Bueno, vamos a escuchar algo de Displasia, dígalo, pana. Esto es tremenda banda, un bandón de Valencia, pero se la disfruten. Vamos a empezar con hardcore, pero a todo trapo. Bien, y legendario, pues ya aquí sí, dándole. Sí. Vamos a escuchar un tema de Displasia, Somos Presos, y vamos a en breve a entrar con la entrevista con Pedro, que es el vocalista de la banda. Ahí está, Somos Presos, Displasia. Devértalo. Visita, hoy es día de ilusión. Y los presos se preparan con miedo en el corazón. Para ver a su familia, a su hijo y a su mujer. Ilusionados se preparan. somos presos, todos somos víctimas, todos somos presos de esta puta justicia. Todos somos presos, todos somos víctimas, todos somos presos de esta puta justicia. Todos somos presos, todos somos víctimas, todos somos presos de esta puta justicia. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos la entrevista de esta noche y tenemos al teléfono a Pedro. ¡Pedro! ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Saludos, Pedrín! Muchos saludos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y por ahí qué tal? Bien, aquí decúrrete un ratillo. Ah, bueno, hace bien, ¿eh? Hay que sacar al país, hay que darle dinero a los políticos. Efectivamente, por puta desgracia hay que dárselo, me cago en la hostia. Pobrecito, no ganan dinero, no ganan nada. No ganan, tío, joder. Hay que ayudarles, tío, hay que ayudarles, no seamos así, hay que ayudarles. Bueno, displasia. Hablar de displasia, lo tenemos que remontar a qué año. Al 92. Pues sí, se remontó en el año 92. De esa época más o menos los estoy siguiendo yo desde Venezuela, imagínate. Opa, la hostia, pues ya llevas años, ¿eh? Ya llevas años. Es que este es muy viejo, es que no he dicho nada. Ah, pues yo vi a tus críos prácticamente crecer contigo ahí. Joder, eso está bien, eso está bien. Eso está bien, mira, fíjate. Eso tampoco lo sabía yo. Oye, displasia, cuéntalo. Si tenéis 22 años aproximadamente. No, llevamos 28 años tocando. 28 años, sí. Llevamos 28. Bueno, yo anteriormente ya tocaba en otra banda que, bueno, se subió por el tema de drogas y tal, nuestro batería se suicidó. Y bueno, pues me monté pues este grupo. En el año 92 le dije a mi hermano que se comprara un bajo sin tener ni puñetera idea. Y nada, pues hasta ahora. Lo bueno que tenemos pues que siempre hemos estado los mismos, menos el batería, que han ido cambiando algún batería tal. Y anteriormente hubo uno que estuvo 10 años, que bueno, un grupo mítico de aquí de Valencia, no sé si conocéis, los Malaliento. Malaliento, entonces, sí. Malaliento, pues ese tocaba con nosotros por tema tal de accidentes que tuvo de rodilla, pues nada, nos tuvo que dejar hasta, pues bueno, hasta tener a este borrego que tenemos ahí como batería. Lo habéis engañado entonces al borrego. Trabajos, ¿no? Hasta ahora, el primero fue también sobre el 94, de la maqueta de ocupación, y bueno, hemos ido rulando por zona nacional, también pues nos hemos hecho también en Suiza, y bueno, teníamos unos bolos por allá por México y tal, pero bueno, se nos han paralizado por tema económico también. Oye, y bueno, y seguimos ahí en la brecha dando por culo como siempre. Pedro, ¿por qué ese nombre displasia, tío? Pues mira, displasia era, empezamos a formar el grupo, no teníamos ni puta idea qué nombre poner, porque yo qué sé, en aquella época pues estaban el Orasobaco, estaban tal, estaban cual, todos colegas y eso. Y bueno, pues teníamos un pastor alemán que nos falleció de displasia. Hostia. Y en honor a él, pues nada, pues pusimos ese nombre. Yo que sabíamos y creíamos que ese era el nombre correcto para el grupo, pues en homenaje a nuestro pastor alemán que teníamos. ¿Cuánto disco tenéis ya en la calle? Pues tenemos 6. Tenemos la primera maqueta que fue grabada en el 94 más o menos, luego ya pues ya empezamos en el 96, 2000 y hasta ahora el año pasado que grabamos el último, que es la de Antifascista de Corazón. Y bueno, realmente en la calle tenemos 2 K7 porque el segundo está agotado en CD y los 4 pues aún siguen estando en CD. 6 trabajos en total. Bueno, se dice rápido, 6 trabajos, ¿no? Para llegar a 6 trabajos hay que currarlo, ¿no? Hay que currárselo, y mucho sufrimiento y muchas hostias y mucho que cobráis demasiado y no cobramos una mierda y mucho sacar dinero de nuestros bolsillos y bueno, nosotros somos como Corbuto, ¿no? Somos un grupo maldito que no hemos tenido suerte en la vida en el tema de cobros, pero bueno, ahí seguimos. Eso, de eso se trata el punk. Efectivamente, ahí seguimos pues sacando dinero de nuestros bolsillos y nada, tirando para adelante como podemos. La autogestión, ¿no? Sí. ¿De qué hablas en la letra, Pedro? Bueno, antifascista, sobre total. Todo. Nosotros hablamos de total, antifascista, pues bueno, en contra anti todo en general, ¿no? Anti todo, también tenemos alguna cancioncita de amor que nuestro batería antiguo se la dedicó a su novia, pero bueno, la mayoría... Romántico era. Ese era un poquito romántico. La más así, más llorona que hemos sacado, pues fue la de Siempre en el Recuerdo, que se le sacó a un amiguito nuestro que falleció con 6 años en un accidente. Y bueno, que el videoclip está por ahí, no sé si lo habréis visto. Sí, sí, lo vi por ahí, sí. Sí, y bueno, y los temas, pues ya has visto tú de qué van, quiero decir que en contra, en contra, en contra. A dar por el culo, a dar por el culo y a dar por el culo. Efectivamente, ahí muy bien. En resumen, en resumen. Dando por culo. Oye, Pedro, ¿cómo son los conciertos de displasia? Yo no he tenido la oportunidad de irlos a ver nunca, ¿no? Pero ¿cómo son los conciertos? ¿Cómo es displasia? A ver, en los conciertos somos una aberración, eso es lo primero. No, hombre, a ver, suelen ser muy divertidos, ¿me entiendes? La gente que nos ha venido a ver a los conciertos se ha quedado súper contenta, ¿no? Porque yo soy una persona que me muevo mucho en el escenario. Bueno, a ver, intentamos dar vida, ¿no?, a la gente, aunque la gente no se mueva mucho, pero intentamos dar vida. Yo me suelo poner un tutú, yo qué sé, suelo hacer muchas tonterías, ¿no?, porque realmente lo vivimos. Entonces la gente lo pasa súper bien. Toda la gente que ha estado con nosotros viéndonos, nunca han quedado ninguno defraudado. Realmente. Lo por pasamos aquí súper bien y intentamos que la gente lo pase bien. Por aquí todo. Tiene un fan seguro. Se agradece, hombre. Coño, que espera que pase la pandemia. Porque... Oye, ¿cómo lleváis esto de la pandemia? ¿Ustedes como músicos? No, la pandemia es una mierda. Se nos han aplazado 6 o 7 bolos. Estamos intentando ensayar así un poco lo que podemos. Voy a hacer públicamente ahora mismo aquí que nadie sabe que, bueno, vamos a sacar un tema. Hace un mes falleció mi padre. Oh, hostia, lo comentamos. Sí, falleció mi padre. Entonces, bueno, comentamos, el bajista. Y bueno, estamos sacando un tema que va a ser, si siempre me recuerdo, es llamativo, pues este va a ser bastante, bastante, bastante grave. Bueno, grave, en el buen sentido de la palabra, sí, ¿me entiendes? Lo importante es llevarlo vivo, la imagen viva y en el corazón, más nada. Efectivamente, van a colaborar mis hijos, van a colaborar mis sobrinos. Sí, interesante. Bueno, un tema bastante. Y estamos, pues eso, pues intentando hallar lo que podemos con los conciertos paralizados, claro. Es que no podemos hacer otra cosa. Mira, también un saludo, Chus. Anda, dáselo tú también de mi parte. Lo está escuchando, Mándaselo tú. Sí, sí. Por ahí también anda Napo. Ah, el Napete. El Napete Record, sí. Tenemos... Bueno, ya nos lleva ya hace tiempo y estamos súper agradecidos con él. Yo siempre que voy para Madrid, el muy cabrón me infla un pedazo cocido madrileño que me deja tumbado. El puto Napo. No, lo quiero mogollón, No, ¿sabes qué pasa? Que ese, para mí es un tío genial. Lo que pasa es que ha tenido siempre la puta desgracia. Ya ves tú, montó Andanada 7, guerrilla urbana y displasia. Y en la Osido, en Guadalajara, y fueron 40 personas. Un tío que se merece... Oye, y tres bandazas, ¿eh? Te voy a decir, tres bandazas, tremendo bolo es. Sí, pues 40 personas nos vinieron, tío. Y el Napo, pues el chaval, pues tú imagínate, tío. Nosotros le fuimos por gasolina y, joder, pues que me supo hasta mal. Nos vinimos 5 bar y todo, y luego hasta que les encabezó, no. Ya ves tú, tío, un bolo así y que pasen estas cosas y luego los festivales que se peten. Esto es aberrante. Pero sabes que eso pasa en todos lados. Mucha falta de apoyo y... más que todo en las bandas underground, porque cuando vienen entonces bandas grandes, entonces si tú ves como GBH o Exploite o no sé qué, entonces empiezan la venta de las entradas, ya no hay, pero cuando son bandas locales, entonces falta apoyo, eso... Mira, pero eso lleva hace muchos años pasar. Sí. No, que eso, sí, por sí. Eso digo que eso no solo pasa aquí, ojo. No, eso pasa en todos los lados, sí. Está completamente claro, pero es un joder, pedazos conciertos que hay y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y luego la gente dice, se quejan aquí en Valencia, joder, es que cuando tocáis, es que cuando toquéis me lo decís, y vamos a veros, y luego no vienen. Y no va nadie, exactamente. No va nadie. Quiero decir, nosotros en Valencia no queremos tocar por eso, sin embargo tocamos en otros sitios y la verdad es que la gente te responde muy muy bien, pero Valencia, olvídate, hombre. Valencia la ruta del bacalao y la ruta del fascismo total. Sí, te entendemos, no te preocupes. Efectivamente. Mire, ¿y cuándo tenéis pensado sacar un nuevo trabajo? ¿Cómo va la economía? Sí, la economía está jodida. A ver, la economía está muy jodida. Nosotros estamos con temas nuevos y tal, pero es lo que te digo, grabar un disco aquí en Valencia, lo bueno es que no te cuesta mucho, ¿no? Pero claro, tienes que grabar, tienes que editar, sacar y intención por mí el año que viene, pero claro, no te puedo decir aún. Oye, ojalá pudiéramos el año que viene. Y de todas formas, ya hay mucha gente que lo descarga de las redes sociales o de las portales y todas esas cosas, ¿no? Al final... Sí. A ver, nosotros los tenemos, joder, como te diría yo, los tenemos, ¿vale? Y luego los ponemos para que la gente lo descargue, claro. Lo que pasa es que yo soy una persona que a mí me gusta... Tú le ves a guardia. Un disco, un grupo, y si me molan me lo descargo, pero también me lo compro. Eso, es yo decir, también. Hay mucha gente que es así, que es coleccionista como yo. Y así va la cosa, claro. En físico. Tener el disco en físico. En físico. Claro. Eso es lo que yo te quería decir, en físico. CD y vinilo. Que es lo más que más, por lo menos en mi caso, que yo más colecciono, ¿no? Cassés y vinilo. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿quién está ahora en Displasia? Los integrantes ahora, ¿quiénes son? Seguimos, bueno, los tres Javis, mi hermano... Tu hermano de bajo, ¿no? Sí, mi hermano es el bajista, luego, por ejemplo, el guitarra siempre está toda la vida con nosotros, desde que yo fundé Displasia. El único que ha cambiado es la batería, que también se llama Javi, claro, por supuesto. Son tres Javis contra un Pedro, imagínate. Pues lo tienes jodido, tío. Pero jodido no lo siguiente. Pero bien, seguimos los tres desde que empezamos, menos el batería. El batería pues lleva unos 7, 8 años con nosotros, está súper a gusto y esperemos que siga. Yo creo que tenemos el... A ver, vamos a ver, nunca hay un grupo perfecto, pero... yo creo que sí. En bueno, estáis compactados ya, o sea, es un grupo claro, que conocéis claro, todo. Muy compactado, claro, sí. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Y cómo entra Displasia ahorita en este nuevo cambio mundial con el tema de los conciertos online? Pues, si quieres que te diga la idea, no tengo ni puñetera idea porque no hemos hecho ninguno aún. Y vamos a hacer el que futuro, pero al final, por problemas que tuvimos la banda y tal, que no nos decidíamos a ensayar y eso, pues no hemos podido hacer ninguno aún. Sí que nos han pedido ya que lo hiciéramos, ¿vale? Y yo espero que de este próximo ya estemos dentro también. Ese que futuro, tremendo cartelazo, ¿no? Sí, tremendo. Además, yo he visto las bandas y a mí me jodía mogollón, ¿me entiendes? El no poder decir vamos a entrar porque, joder, la gente, pues la verdad es que se volcaron bastante en que nosotros entráramos ahí. Bueno, no se pudo. Sois una banda legendaria, tío. Tampoco sois una banda que lleva un año tocando, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues la gente nos conoce bastante. Y, joder, vamos a ver, queremos ver algo nuevo vuestro. Pero bueno, como no hay bolos, pues claro, la gente pues está un poco... Está desesperada como los músicos. Vosotros podéis hacer música y los que estamos atrás del toro, como puede decirlo, porque no me gusta. Efectivamente, yo creo que cuando me subo... Desesperado por ver un concierto, claro. No, ya te digo yo que cuando yo me subo un escenario creo que hasta me voy a pajear, imagínate. Imagínate. Ya yo que ya me bajo los pantalones, ya de por sí, imagínate yo. Estar arriba al escenario, pues a ver, me como el mundo, no, el trimundo. Pero por ahí me están chismeando que van a entrar en el 2, ¿no? Sí, eso es en diciembre. Sí, bueno, yo sí, Chus estuvo hablando conmigo y estuvo hablando conmigo Napo también y claro, por supuesto, si no se echan ahí atrás, no de nosotros, sino de Napo y de Susitán, pues sí, claro, no, yo encantadísimo de la vida, claro. No, ya ahí ese mono de verlos tocar, tío, dejé ya mucho tiempo. ¿Cuál fue el último concierto que habéis hecho? El último concierto que yo ya ni me acuerdo. Fue en marzo, antes de la pandemia. En marzo, luego teníamos con Napo Record, teníamos un bolo que montó para su cumpleaños con olor a sobaco y tal. Uy. Y al final, pues ya a partir de ahí también teníamos Alcorcón con el Siempre a Tope y teníamos algunos más. Y claro, se tuvo que cancelar todo. Fue, no me equivoco yo, a primeros de año. Desde primeros de año no hemos hecho nada. Joder. Oye, ¿sabes que soy una banda bastante conocida en Sudamérica, no? ¿Sabías? Sí, Sudamérica mucho, tío. En Venezuela suena un montón. No, y en sí, México, bueno, y en Ecuador, y en Colombia, Cuba también, en Cuba también. Pasa que ahí sí que hemos tenido una gran persona que es el Burras de Llorisca, que está en Ah, sí, claro, ahí, claro. Burras. El Burras de Llorisca. De México. Nos ha estado siguiendo toda la vida, es un grandísimo colega. Y un duro. Sí. Oye, y vosotros no habéis tocado en Sudamérica todavía, ¿no? De momento. No, de momento. A ver, teníamos proyectos porque él ha estado siempre un montón de tiempo intentando localizar para que nosotros pudiéramos para Sudamérica. Entonces de ahí íbamos a saltar hacia Chile también. Pero claro, ya te digo, por tema económico y porque nosotros somos una persona que solo pedimos el gasto, no podemos, por desgracia no podemos... llevar el gasto, ¿no?, de lo que vale un viaje. Entonces, claro. Solo hemos pedido eso y claro, joder, está claro que es muy difícil. Cuba también hay muchísima gente como Resaca, mis grandes colegas de Catarsis también, claro. Sí, nosotros nos estuvimos entrevistando, ¿te acuerdas, José? Sí. Los Catarsis, sí. Y eso, y claro, no he podido, no hemos podido por desgracia aún. Bueno, gracias de eso, ¿no? Bueno, hay que esperar primero que esta mierda se acabe y... Y empezaba a Hay mirar. Que esperar, y ya te digo, la gente está loca. Donde más yo creo que es México, Cuba, bueno, los países que me has estado comentando, la gente está súper, súper, súper volcada con displasia. Bueno, ya sabes, Pedro, hay que hacer el concierto, que futuro, que especial, el festival futuro, que futuro número 2, ya sabéis. Hombre, claro, sí, nosotros ya te digo, nosotros encantados de la vida, yo la estoy hablando con la banda y la banda me ha dicho que sí, que por supuesto, claro. Que hay que seguir dando caño aunque sea online. ¿Eh? Hay que seguir dando caño aunque sea online. Hombre, claro, no, por supuesto, los grupos no podemos parar y la gente tampoco. Nada. Es decir, claro, eso es lo que quieren. Efectivamente. Ese es el fin de este virus. Eso es lo que quieren, que paremos, tío. Eso. Quedarnos la puta boca, tío, ese es el puto problema. Claro. Bueno, estamos hablando con Pedro de Displasia, esa banda mítica del hardcore punk de Valencia, de la tierra de la horchata. Efectivamente. Bueno. La tierra de la puta ultraderecha. Que, bueno, ahí tienes, mira, tienes para sacar temas ahí, para aburrirte. La hostia, tenemos a La Levantina, tenemos a España 2000, tenemos a no sé qué, pues que lo tenemos todo aquí, macho. Por eso, que tienes ahí para darle las letras y para cuidarte, porque eso, ¿no? Ver, eso son... llevaros algo para allá, copón. No, gracias, no queremos nada de eso aquí. Por allá tengo un gran amigo, un colega melómano también, coleccionista, y bueno, yo creo que muchos lo conocen aquí, Vómito, punk rock. Ahí va la hostia, el Víctor. El Víctor, claro. No, hombre, claro que sí, tío. Al Víctor lo conozco yo de cuando tenía el blog de cassettes, que ripeaba los cassettes, que ni siquiera se pensaba todavía grabar el primer vinilo. Y bueno, y después vino toda esa historia. Sí, él tiene ahora su tienda, el Maniche, se han metido una buena tienda de música. Sí, buena, sí. Hombre. Está bien, bien armado, que yo siempre le estoy comprando. Sí, hombre, claro, es que es de los pocos que están quedando. Sí, quedando, sí, sí, sí. Que tienen material bueno. Él y Xavier de San Andreu, que de 24 Ideas, que también... sí, efectivamente también. Sí. Entonces, bueno. Había otra pregunta que me comentaste ahorita. ¿De qué? Tengo Alzheimer, tío, no me acuerdo. No. Hostia, ya estás como yo, macho. Bueno, sí, ya sabes que la edad no pasa en vano. No pasa, hermano. No, que va. Que a mí se me olvida todo ya. Mucho alcohol. Mucho alcohol, ¿verdad? Sí. Pero si tú tomas cerveza 0,0, o sea, ya sabes. Bueno, ahora. Porque ya me las tomé todas. Oye, y... la gente que quiere contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer ahora? Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Realmente por la página de Displasia, por vía Facebook o por mi página, por ejemplo, que es de toda la gente. A ver, vamos a ver. Napo Record es el que nos está llevando y yo estoy cansado ya de poner contratación Napo Record. Pero ¿qué pasa? Como está claro, ¿no?, que una persona que lleva un grupo, pues siempre suele tirar un poquito más para arriba, ¿no? Porque nosotros se lo pedimos. Normal. De precio. Si nosotros pedimos 200, él pide 304. Pues normal, tío. También tiene que vivir. Porque también tiene su derecho. Exactamente, pero ¿qué normal. Pasa? Como la gente no es tonta y siempre me han estado llamando a mí y han estado hablando conmigo, pues ¿qué pasa? Aunque yo ponga ese cartel, la gente pues va a Pedrito. Entonces, o bien por mediación de Napo Record, claro, por supuesto que es el primero, o por mediación mía. Claro. Y a Facebook, y además ahí está mi número de teléfono, está todo el contacto, está ahí. Pero ya sabéis. Primero, sí, contratar con Napo y después con Pedro. Que no lo van a hacer. Lo ya. Contratarán con Pedro antes que con Napo, pero bueno, ahí se intenta. Claro, tú los direccionas. Pedro es más débil, y como es más débil, pues van a ir, claro. Es más débil. Bueno, estamos hablando con Pedro y aguantamos. Bueno, Perrito, de verdad que muchas gracias por el tiempo. Y, okay, y que sigáis dando otros 20 años más de caña, ¿no? Bueno, y esperamos escucharlo pronto en vivo, que eso... Sí. Esperemos que sí. Y gracias a vosotros por haber confiado en mí, bueno, en Displasia en general y por seguir a Displasia. Y joder, que para mí es un gustazo este tipo de cosas, porque por lo menos nos mantienen algo de vivos también. Poquito bueno, vivos, sí. Y a Napo, que hizo el enlace también. Un saludote. Hombre, a Napo, claro. Y que un saludo muy grande, y que él ya sabe que tengo una gana loca de irme para allá para que me infle a cocidos otra vez. Bueno, Pedro, tío, gracias y saludosme a todo el resto de la banda. Y un abrazo, tío, que un siga... Un gran abrazo y salud. Que siga... Igualmente, que de verdad, de corazón, muchas gracias por... Que siga la lucha. Vosotros, que sigáis escuchándonos, tío, que sigáis vibrando con nuestra música. Y nada, tío, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Un abrazo, Pedrito. Un gran abrazo. Igualmente, tío. Fíjate. Un abrazo muy grande a los dos. Chao, chao. Raúl, chao. Adeu. Adeu. Bueno, era Pedro, de Displasia. Y vamos a escuchar un par de temas de Displasia. Vamos a poner Mirando al cielo, sí. Y vamos a colocar Antifascista de Corazón. Estás en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, por agorasolradio.org y por radiocrimen.com.ar, en directo. Vámonos. Cuidado. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¿Crees que no formáis parte de ello porque no disparáis? Pues yo estoy harto de ser parte de esta banda viva. Y ahora tú pides una canción. Necesitáis que os suba la moral, pues no seré yo. Vigilados por los ojos de la ley, por la fuerza de seguridad, por los perros guardianes del poder. Con sus putas plaquitas, qué asco que dan. Te detienen por la puta bandera de un gobierno de mierda ladrón. Por los cerdos que imponen sus leyes, apoyados por un puto gobierno, apoyados por un puto cabrón. Gracias, un saludo para toda España y que sigan rockeando, papá. Rock. Yeah. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, en la www.agorazoradio.org y a través de radiocruda.com.ar. En directo, bueno, hemos hablado con Pedro de la banda Displasia y hemos escuchado tres temas. El tema que escuchamos anteriormente es un tema 40 subnormales. Uf. Un tema de los Displasia. Son durísimos. Y antes estuvimos escuchando Antifascista de Corazón y también escuchamos Mirando al Cielo. Seguimos, ¿no? Dentro de un rato estaremos hablando con Decibelios. Dígalo, pana. Y para el próximo jueves, entre las entrevistas que vamos a tener por ahí al pana Juan Ignacio de Cuarto Rage y Holocausto, hablando de lo nuevo que sacaron ahorita, la reactivación de la banda Cuarto Rage de Venezuela. De Caracas, Venezuela. Hardcore Punk. Bueno, yo lo conozco, muy buena banda, por cierto. Holocausto, lo vi en Barquisimeto, bandazo. De las primeras bandas hardcore punk venezolanas, caraqueñas. Bueno, recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido los sábados a las 16 horas de Miami en descarriados.site. Los sábados también a partir de las 8 de la tarde, hora de España, en solirradia.com. En los domingos a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia, por radiocruda.com. Por la fuerza de seguridad. También en el podcast, en Agora Sol Radio, nos buscas en el podcast de la radio. En Spotify también estamos como Radical Sonoro. Y en iVoox, Radical Sonoro. Te detienen por la puta bandera. Y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos buscas como Radical Sonoro y ahí estamos, presentes, vivos. Volvimos. Apoyados por un puto gobierno. Apoyados por un puto cabrón. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Julio, nuestro colaborador Julio Magdalena desde Venezuela. Saludos, hermanito Julio. Que nos va. Hoy vamos a tener a Julio Magdalena con su descanecdota radical. Va a hablar de Día Mundial del Rock de 1985, el Live Aid. Y bueno, hoy no vamos a tener a Carlos Palacio de Entes Anónimos por un problema técnico, no pudo grabar nada, pero vamos a escuchar a Julio con su espacio, dígalo. Descanécdotas. Radical, aquí en Radical Sonoro. Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta Julio. Adelante, Julio. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. El 13 de julio de 1985 se celebró un concierto que mostró al mundo que la música no tiene fronteras, que puede ser utilizada para crear conciencia y ayudar a la gente más necesitada. El festival Live Aid, en español Ayuda en Vivo, fue uno de los eventos más icónicos en la historia mundial del rock, en donde grandes bandas e intérpretes de la música se dieron cita a ambos lados del Atlántico y tocaron de forma simultánea en diversos escenarios. El evento tuvo lugar en dos escenarios principales: el Wembley Stadium de Londres, en Inglaterra, y el JFK Stadium de Filadelfia, en Estados Unidos, conectando con otros escenarios secundarios en Australia, Dinamarca, Alemania, Austria, Japón, Rusia, Holanda y Yugoslavia. El festival fue organizado por el cantante y actor irlandés Bob Geldof, junto con su amigo Mitch Ure, cantante de Ultravox y cofundador de la fundación Band Aid Trust. Entre ambos, consiguieron reunir a los artistas más grandes del panorama musical de la época, con el fin de recaudar fondos para Etiopía y Somalia, dos países fuertemente afectados por la sequía y la hambruna. 16 horas de música ininterrumpida fueron retransmitidas vía satélite a más de 72 países, lo que lo hace uno de los eventos más vistos, llegando a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Live Aid consiguió superar la suma de 100 millones de dólares, los cuales fueron destinados al Fondo de Salvamento de las Víctimas de la Hambruna del África. Más de 150 intérpretes y bandas participaron en este evento, entre los cuales destacan David Bowie, Mick Jagger, Bob Dylan, Eric Clapton, Paul McCartney, Tina Turner, Sting y Phil Collins, quien después de actuar en Londres, tomó un avión para participar en el Festival de Filadelfia, siendo el único artista que logró estar en los dos conciertos y lograr la gran hazaña. Entre las bandas sobresalen U2, The Who, Led Zeppelin, Dire Straits, Scorpions, Black Sabbath, Judas Priest, Pretenders y Queen, quienes, según el público presente, fue la mejor presentación, luciéndose tocando versiones recortadas de sus mejores clásicos para ajustarse al tiempo establecido por el día. Este año 2020 es el 35 aniversario del evento, y con motivo de este memorable concierto, cuya organización logró la mayor concentración de grandes estrellas de la música a nivel mundial, por la trascendencia que tuvo el carácter benéfico por parte de todos estos artistas, por la asistencia del público en general por más de 16 horas y por la presencia mayoritaria de artistas del género del rock, el día 13 de julio fue declarado Día Mundial del Rock. Y esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena para Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Walka, wolność i marzenia, odmienność, siła, agresja i pięści, utopia, chaos, kontrola i zabawa, system, władza i anarchia. Irokezy i kokneje, świetli skóry i pieszczoty, załoga, piwo, wodo i zadymy, tolerancja i destrukcja. Że to tylko słowa, to odejdź, to odejdź. Na zawsze pan, taki chce być na zawsze pan. Jeśli myślisz, punk. Jeśli myślisz, że to tylko słowa, to odejdź, to odejdź stąd. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Los llevaremos por siempre en el corazón. Somos Custodia Hardcore desde Quito, Ecuador. Radical Sonoro. Bueno, sigamos en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y por radiocrimen.com.ar en directo de 8 a 10 y 30 de la noche, hora española. Bueno, estuvimos escuchando a Julio Magdalena con su Descanecdota Radical. Seguidamente estuvimos escuchando una banda que nos llegaba de Polonia. Ellos se llamaban Ulitni Oprisik. Una bandaza. Con su tema Nazazase Punk. Nacidos ahí en Polonia en el 1991. Band en la voz, Kaut en la bajo, Filoni en la guitarra y Pilon en la batería. Tienes que pronunciarlo en polaco. Sí, bueno, habrá que hacer el curso antes. Seguidamente estuvimos viajando hasta Maracaibo, Venezuela, con la banda Navegante, con el tema Todo Está Permitido, una banda que se fundó en el 2014 en Maracaibo, Venezuela. César en la voz, Alvin en la guitarra, Moisés en el bajo, Isaac en la batería. Trabajos 2, Cartas de a Nadie del 2019 y Mar de Leva en 2017. Pero vamos a seguir y a las 10, en unos 10 minutos estaremos hablando con Fry de Fidelios. Así que vamos a seguir mientras que nos llega el tiempo para hablar con ellos. Vamos a escuchar una banda que nos llega de Perú, se llama Fusila. El tema se llama Roedor Despediado. Es una banda que hace un croak rocksteady. Este tipo de música se caracteriza por mezclar ritmo más rápido del ska con el hardcore punk o el crust punk. Incluso el greencore. También es muy común en el uso de instrumentos de viento metal, haciendo que la guitarra líder tome un papel más melódico que el ska core. Ellos se llaman, como dije, Fusila. Es una banda de Perú, se llama Roedor Despediado. Un solo trabajo llamado Roedor Despediado de 2015. Fusila, aquí en Radical Sonoro, por Agora Sol Radio y por radiocrimen.com.ar. Hola amigos, soy Piru de los Desalojo y os mando un fuerte abrazo desde Galicia a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Salud y rock and roll! ¡Let's go! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo, recta final de nuestra, bueno, recta final no, faltaba media hora, algo así. Sonaba desde Malasia, no, desde Indonesia, desde Batán, la Indonesia, la banda Muda Perkasa, que significa fuerte y joven, con un tema que se llamaba Until Tomorrow, Until Death, que significa hasta mañana, hasta la muerte. Esta banda de Indonesia, fundada en el 2017, no tiene nada grabado. Están Hernán en la voz, Coco en la guitarra, Hewes en el bajo y Uhum en la batería. ¿Y antes qué sonaba, viejo? Funcila, de Perú, con su tema Roedor Despiadado. Bueno, anda ahí de ska, rock, beat, no sé qué, ¿no? Y esa banda de Indonesia también se la llevan, ¿no? Sí. Buenísimo. Mira, me dijiste que dijera cómo era... ¿Te acuerdas la banda polaca que pusimos? Ajá. Bueno, tengo una amiga polaca... Y me ha dicho cómo se pronuncia y qué significa. Voy a poner el audio para que vean cómo se pronuncia la banda que pusimos antes. Uliczny Opryszek, zawsze punk. Vale, muy bien. Es claro, ¿no? Ajá. Bueno, clarísimo. Muchas gracias a mi amiga Kinga. Significa, la banda significa como el callejero, el ratero callejero, el malandro callejero. Y el tema era para siempre punk. De esta banda por la que subió, sonó hace un ratico. Bueno, vamos a escuchar los siguientes invitados de esta noche que se llaman Decibelios y vamos a escuchar un tema bastante legendario, Barna 92 de los Decibelios, y vamos a entrar en breve con Fry en la voz de la banda Decibelios en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Lo suelto. Decibelios, Narna 92. Yeah. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio y tenemos al teléfono al señor Fry. Fry, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, colegas? Bueno, ¡saludos! Saludos y abrazos, tío. Qué tal por ahí, hermano? Pues nada, de cojones, tío. Acabo de llegar aquí a casa de un amigo que hacía como 30 años que no veía. Un viejo amigo punk, Max. Y estoy alucinado porque tienen montado aquí una especie de carpa con cristal y roulotte en medio de la montaña. Y aquí estamos preparando una cena de setas recién cogidas de hoy. Coño. Una estufa que te cagas de guapa. O sea, ¿cuánto lo ha hecho? Suena bien eso, suena bien. Sí. Oye, Decibelios, ya han pasado años, ¿no? Sí. Oye, una cosa, estamos en el aire porque estoy... Sí, sí. Están escuchando la radio y se oye la música, pero no se oye la... Estamos en el aire, sí, claro. Estamos en el aire, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que puede ir con un pequeño retardo. Ah, será con retardo. Vale, sí, vale. Seguramente vaya con un poquito de retardo. Vale, estamos escuchando de Decibelios. Sí, bueno, sí. Pues nada, aquí estamos... Estamos aquí, pues, con unas ganas de cojones de hacer ya nuestro concierto de 40 aniversario. Y bueno, parece ser que estamos viendo la luz, pero está costando un poco, ¿eh? Promete un poco, ¿no? Sí, está costando un poco con la situación. Oye, Fray, han pasado ya 40 años, desde 1980, que se fundan en Barcelona. Sí. Sí, bueno. Ha pasado muchos años y que ha pasado tanto en Decibelios, que... De aquella época a ahora, evidentemente, habéis madurado como banda, como músico, como persona. Sí. ¿Pero qué ha pasado todos esos años en Decibelios? Bueno, a ver, Decibelios es un grupo que tuvimos en nuestro momento, fue la década del 80 al 90, que bueno, ahora viéndolo en perspectiva del tiempo, pues fue un momento muy especial, no solamente para Decibelios, sino para el mundo de la música, para el mundo del rock and roll. Agarramos la muerte del dictador, una supuesta recuperación de libertades, y esto pues fue el momento en que nació el grupo, y Decibelios funcionó pues una década, de los 80 hasta el 90. Y sí que es verdad que pasaron hasta 23 años que no nos volvimos a juntar, que fue en el año 2014 que decidimos hacer una reunión. Una reunión que supuso tres conciertos, uno en Bilbao, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y bueno, fue algo histórico, reventamos los lugares, mucho público, como siempre, fueron más que conciertos, fueron fiestas de sudor, de sudor, de cerveza y de furia, porque éramos, somos y seremos punks y skins también, pero sobre todo lo que somos rebeldes y con ganas de fiesta. Porque si hay algo que no aceptamos es de que los hijos de puta que nos desgobiernan nos están quitando todo, pero las ganas de vivir, eso no nos lo van a quitar, como que tampoco nos van a tapar la boca. Muy bien dicho, señor Fry. Primero, lamentamos la muerte, como te lo dije en su momento por el Facebook, lamentamos la muerte de Manolo. Sí. Una persona muy importante en el grupo y en el medio, en el punk. La verdad que primero lamentamos, sí, que era tu hermano, prácticamente era tu hermano. Habéis vivido, bueno, toda la vida con él. Digamos que sí. Bueno, antes de Manolo se fue el 25, ahora el 25 de octubre era 2 meses. Ya. Pero también en los 80, en la recta final del grupo, antes de disolvernos en los 80, tuvimos un... a los finales, ¿no? Sería en 1988, 89, tuvimos a un guitarra también más joven, muy joven, que se llamaba David Ocaña, y también el puto cáncer se lo llevó, pues no sé, hace como 2 años, ¿no? Y esta vez le ha tocado a Manolo, pues también se nos ha ido con 65 tacos, y bueno, pues jode, porque cuando hay amor por el medio, pues jode. Yo he llorado, sí, mucho, claro, su pérdida, pero bueno, yo mientras sigue sin amigo, lo que voy a hacer es, y lo dije también por escrito a través de las redes sociales, es que cuando yo cante con Decibelios, estaré cantando con él también. Por supuesto, hay que llevarlo en el corazón, ¿no? Para la familia suya, pero con él, porque él está dentro de mí. Igual que él se fue, y se fue conmigo dentro, le gustara más o menos. Bonitas palabras, hermano, de verdad que pone la, bueno, la carne de gallina, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, no, y mira, y lo que hay. Piensa que la muerte es una cosa que no hablamos, no la tenemos presente. A mí el hecho de haber viajado a México en el 2017, bueno, después de la reunión del... Oye, si hablo mucho, me cortan. No, va muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Cuando hicimos nuestro primer concierto en México, esto fue con la nueva formación, porque después de la reunión del 2014 y una gira del 2015, pues Manolo, Miguel y David, que de hecho dos ya se han marchado, Miguel afortunadamente, mi hermanito Miguel, cabrón, él sigue en la brecha, pues nada, yo me quedé solo, es una reunión, y hemos dicho que es una reunión, y no queremos continuar. Y yo les dije, mira, está todo hecho una puta mierda. A mí me ha costado mucho volver a cantar porque tenía mis miedos, tío. Pensé que voy a poner mis 63 años, ¿vale? Y, hostia, a ver si me sale la voz, si me agarran miedos técnicos o puta madre. Y les dije, pues nada, yo quiero, he vuelto, tengo hijos, la situación está de mierda y se me ha despertado el punk interior y ya quiero continuar. La cuestión es que hice la banda con el apoyo de con Botticelli, que es Jaume Orriols, el guitarra actual, que me ha apoyado desde el principio en la vuelta. Rehice la banda y fuimos a hacer un concierto a México, que fue algo brutal, con el cariño que nos recibieron más de 5.000 personas que cantaban nuestras canciones, hasta 4 generaciones. Y de ahí, pues la verdad es que bueno, ha sido como una nueva etapa del grupo, con una nueva formación, pero con Cabra de Suburban Rebels, que está ahora, con Carles de Cop, con la batería, Jaume, que ha tocado en el mundo de hardcore un montón. O sea que me considero un hombre con suerte, como el Figueras, que conocí al Figueras con esta canción, porque tengo unos compañeros formidables, ¿vale? Que me acompañan y yo los acompaño a ellos. Y decir también que en su momento yo tenía la ilusión, solo dije así a Manolo y a Miguel y a David, de hacer un trabajo nuevo. O sea, Fray, y con... para quedarme. Fray, una pregunta. Y con esa formación nueva, sí. Ya han grabado 2 discos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, hicimos... se grabó en directo, sí. El de El A Por Ellos, que se grabó en el 2015, ¿no? Bueno, hay El A Por Ellos, que se grabó en el concierto de Barcelona que se hizo en la Sala Apolo, se grabó en directo con el sello Maldito Records y se editó un CD con un DVD, ¿vale? Uh-huh. Esto se distribuye, Maldito Records se encargó. Pero es que luego, en el concierto mexicano, se grabó en directo y nos autoeditamos nosotros mismos una larga duración de vinilo con un CD dentro de regalo, digamos. Ese fue que está muy guapo ese vinilo. Guapo. Bueno, es muy auténtico. Sí. Y ahí se oye la tensión que había ahí, ¿no? Es muy emocionante. Es un documento. Yo creo que es un documento histórico eso. Claro que sí. Cuando lo escucho se me pone la piel de gallina. Y luego en 2018 ya, con el productor Forteza, que tiene un estudio de grabación, el Ángel Forteza, producimos lo que ha sido nuestro último trabajo, un vinilo, que es Insurgents. Insurgents, exacto. Sí, que ahí pues lo que hemos hecho ha sido, son temas nuevos, recuperando un poco la esencia de Cibelica, de nuestros principios y... Que fuimos, no me atrevo a decir que fuimos los primeros, posiblemente sí, yo creo, y si me equivoco que alguien me corrija, pero sí fuimos de los primeros, si no los, sí de los primeros en mezclar el punk con el ska. Y entonces en Insurgencia hemos intentado No hemos intentado, eso es lo que ha salido. O sea, Decibelios es una cosa que me gusta de nuestra trayectoria, es que siempre hemos hecho lo que nos ha salido de los cojones, de los huevos, por encima de críticas. Cuando sacamos Vacaciones en el Prat, que metíamos ahí ya el Sangre Dorada, que fue su tercer disco, ¿no? Sí, cuando sacamos el disco, sí, el Sangre Dorada, el Camaleón, el Sky y tal, bueno, se nos echaron encima que nos habíamos vendido comerciales, y ahora es un disco que es la hostia, que es casi de culto, ¿no? Esos temas. Así es. El último trabajo que nos hizo la producción Rosendo, que es Con el Tiempo y una Caña, que desafortunadamente el sello Twins no le dio la promoción que se merecía ese trabajo, pues ahí se notaba mucho un cambio hacia el rock duro, el heavy, producción de Rosendo. Es decir, que la música sí que ha ido evolucionando, o simplemente cambiando, pero cuidado. Lo que vale también es el contenido. O sea, que tenemos... perdona, Fray. Tenemos Decibelios para tiempo, ¿no? Para rato. ¿Con todo lo que me estás diciendo? Bueno, sí, espero que sí. Si la situación de mierda que estamos viviendo nos lo permite, sí. Espero que sí. Para terminar lo que te estoy diciendo. Ah, perdona, sí. Insurgents, sí, te digo que ya estás de encontrar con cortarme porque me atrasan. Con Insurgents hemos recuperado pues esa esencia de mezclar el punk con el ska, el oi, ¿no? Que son tipos más. Y allí este sería el tercer trabajo que hemos hecho, ¿vale? Desde el 2014. Pero se está gestando, que es un proyecto que ha quedado ahora aparcado, una colaboración con músicos latinos, latinoamericanos. Sí. Porque a raíz de nuestros conciertos en México, Colombia, Ecuador, pues hemos empezado una serie de colaboraciones con músicos, y la idea que tenemos es poder editar ya un vinilo que haya una recopilación de Decibelios con amigos, ¿no? Uf, qué guapo. Como le llamamos. Sí, es lo, al final, sea las vivencias, los intercambios, la hermandad, la cultura al final es lo que le da sentido a la vida, ¿vale? Y en ese sentido, pues ya estuvimos en Colombia grabando con 23 músicos en total, éramos, y tenemos cuatro temas. Tenemos dos temas en marcha, uno terminado con músicos ecuatorianos, Quitos Callas, se llama el grupo. Otro tema que se está trabajando, y luego íbamos a continuar con grupos mexicanos, pero ya con la mierda del bicho, el invento este del bicho de los cojones, pues nos hemos tenido que quedar en casa. Pero oye, bueno, seguimos trabajando a distancia. Sí, dime, por favor. No, perdona, sí. Te quería preguntar que habéis tocado en Colombia, en Ecuador, en México. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque Decibelios es una banda que en Sudamérica queremos mucho. Pues bueno, ha sido algo muy muy muy vivencial y muy visceral. ¿Por qué? Porque primero, que la acogida que hemos recibido allí ha sido muy de hermanos, no sé cómo se me hace difícil decirlo, muy auténtica, muy con los brazos abiertos, ¿vale? Pero es que luego también, a nivel personal, tanto Botticelli como yo, como Cabra, o sea, hay una energía que es diferente a la europea, ¿vale? Sí. Es una energía, es verdad que en España pues compartimos el idioma, etcétera y tal, pero al final es una energía totalmente diferente, que yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero para nosotros es nuestra energía, la que nos llena, la que nos gusta, y precisamente por este motivo ha nacido este proyecto de colaboraciones. Y además tenemos contactos también en Venezuela, que nos ha llamado, creo que es Tanque Podrido o algo así, un grupo que digo porque es que nos escriben muchos colegas, ¿sabes? Y a veces me cuesta un poco recordar. De Chile también, en Chile tocamos también, ¿eh? Nos organizaron una pequeña gira por allí. Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy, muy a gusto, pero igualmente también aquí, pues con pues en España pues también ahora hay una novedad, posiblemente finalmente parece ser que vamos a hacer en nuestro concierto de aniversario, será en el sur de Francia, en lo que le llaman Cataluña Norte, en fin, picando piedra en una situación de mierda, que lo que no podemos hacer es ni desanimarnos, ni dejar que nos deprima, ni que nos anule como personas o como creadores, como músicos, y cada uno con lo suyo, ¿vale? No podemos. Fray, hemos de picar piedra. Hay que seguir, luchando. Yo te quería hacer dos preguntas. Primero, ya prácticamente me la has respondido. Todas las bandas, todos los músicos, lo que quieren es hacer conciertos, porque de eso sale, ¿no? De eso se siente el feedback con el público, todo eso. Y la pandemia, lamentablemente, eso lo está cortando todo. Pero ya, bueno, me ha respondido antes prácticamente la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿las letras de Sibelio siguen siendo las mismas, en la misma temática de cuando empezaron a la actual? ¿O habéis cambiado la temática? Aquí hay un punto muy interesante. Recuérdame tu nombre. ¿Perdón? David, yo soy David. David, aquí hay un punto muy importante, porque también Decibelos en nuestra historia siempre ha habido mucha, nos han vuelto mucha polémica, mucha leyenda, mucha historia. Sí, bueno, como todo, ¿no? Y entonces, una cosita que me gusta a mí y que quede muy clara, es que quien quiera saber quiénes son Decibelios, quiénes son, que escuchen nuestra música, pero sobre todo que escuchen nuestras letras. Porque nuestras letras somos nosotros. Desde el primer single de Paletas Putrefactos, Córtate las venas y Putrefacto, ese single que ya es una pieza histórica de museo. Correcto. Hasta el último trabajo de Insurgents, del 82. Es nuestra esencia. Entonces, motivación, pues a ver, motivación, al final no somos más que un grupo de protesta. Como puede ser Víctor Jara, o cualquier otro cantautor, o Paco Ibáñez, o un grupo punk inglés, o un grupo punk argentino. O sea, lo que hacemos, no somos más personas que no nos conformamos con lo que hay, que tenemos unos principios y unos valores, por eso somos punks, por eso somos skins, y reflejamos nuestras inquietudes y nuestras ideas con nuestras letras. Es que no es más que eso, y son letras cañeras que denuncian, que dan caña, ¿vale? Decibelios en particular, también nuestras letras hay la fiesta, como es la parte, digamos, más skin, ¿no? Aquí tenemos mucha influencia del reggae y del ska jamaicano, ¿no? Pues nuestras raíces de los skins, nuestra música predilecta, y es una música más festiva. Y en este caso decirte también que estamos preparando temas con acento de cumbia y con mucha influencia latina, porque es que sí, la cumbia para mí, sobre todo la cumbia, la chicha peruana, es que me vuelve loco. O sea, qué bueno. Pegado con el chacalón o con los mirlos, o sí. De hecho, a nivel personal empecé a hacer como un trabajo de investigación personal de música latina, ¿vale? Y es un mundo que es imposible comértelo, porque es que hay tanto y tanto y tanto, porque además me cierro puertas, me escucho cosas de la selva, de la Amazonia, música amazónica, música tradicional, música folclórica, música punk, o sea, música todo, y hay tantos estilos y hay tanta riqueza, y nos estamos nutriendo de esto, y de hecho en Insurgents se nota ya un poco esta influencia, latina, ¿eh? Porque pienso de que tenemos... hay veces de que uno valora más lo de fuera que lo que tiene en casa. Bueno, y yo muchas veces. Sí, y realmente, o sea, yo alucinado, David, con la cantidad de materiales, de con esas mezclas de influencias de americanas mezcladas con ritmos selváticos, ¿eh? O sea, esas guitarras, ¿eh? O sea, es brutal, o sea, sí, es una motivación brutal. Es decir, que hay la parte contestataria y rebelde, que al final lo que hay que hacer es denunciar y dar por culo. Que es lo más importante. Sí. Y luego en la parte creativa y musical. Y al final es lo que tú has dicho, David. Los músicos lo que queremos y necesitamos es pisar escenario, poder expresarnos, poder hacer esa comunión, con nuestros amigos, seguidores, con el público, ese baño de cerveza y sudor, tío. Y esto es lo que nos están quitando. Esto nos lo están quitando, sí, sí. Y nos lo están poniendo muy difícil. Eso es lo triste. Pero vamos a romper con esto. No lo sé cómo. Y no va a ser por streamings de mierda, ¿eh? Yo personalmente soy anti-streaming, ¿vale? No es lo mismo, la verdad. Que no quiere decir que lo haga, o sea, nunca puedes decir que está bueno, la verdad. Pero, tío, prefiero más hacer un concierto pirata que en un puto streaming, sinceramente, yo a nivel personal. Y en este sentido, pues bueno, hemos hecho ya varias intentonas, y bueno, de Fibelio, si algo hemos tenido es de que hemos arriesgado siempre, hemos intentado ser creativos, hemos arriesgado, y bueno, pues tío, si nos joden, tío, la información cambia día a día. Si nos joden, pero nosotros no vamos a renegar a pisar el escenario y hacer nuestra comunión y dar vida al punk, al rock and roll, tío. Bueno, ya son 40 años, que se dice rápido, 40 años, que han pasado, es que sí, está ahí a pie de, ¿no? No hay que decirlo, ha habido un vacío, o sea, hasta bueno. Como le digo, hasta el 2014 hubo un vacío, pero el civil nos ha vuelto para pero, Fray, lo, con mucha fuerza, tío. Pero lo que decías antes, la esencia no se ha perdido, está ahí. Ah, no. Ha pasado los 40 años, pero la esencia está ahí. No, lo que habéis dejado antes de la separación está ahí. La gente sigue escuchando Botas y Tirantes, Vacaciones en el Prado. Se han convertido ya en referentes, igual que muchos eslogans nuestros, de Boca de Dios o su puta madre, o Muertos Estrellas Mejor. En Boca de Dios, un temazo. Que nuestras letras son más eslogans. No son muy curradas, pero son muy directas, muy fuertes. Sí, ¿no? Sí. Y eso en el imaginario colectivo ha calado fuerte. Yo alucino. Y eso es el primero que alucina, tío. Es como de poder ver, digo, bueno, pues mira, de algo ha servido, ¿no? Por lo menos estamos ahí en la brecha resistiendo, joder. Oye, por cierto, te manda saludos Chus. ¿Te acuerdas de ella? Chus Villa. Chus Villa, pues me suena, pero ahora mismo... Le mandaste en su cumpleaños una invitación, un concierto, puerta cerrada, ta. Sí. Pues te mandan saludos. Sí. Y también te saluda. Vale. Te mandan saludos desde Ecuador, Milton, de Bullarquía. Milton, cabrón. Milton hacía el programa conmigo aquí en Madrid, antes que se fuera. Claro. Ah, vale, sí, me lo explicó. Sí, sí. No, Milton es un gran activista, también. Sí. Es un gran ciclista y un gran activista. Sí, estaba, lo tiene todo. Sí. Buena gente. No, es que, a ver, David, es que al final el rock and roll es cosa de todos. O sea, los músicos tenemos nuestro papel, pero luego estáis vosotros, los medios de comunicación, están los técnicos, está, por supuesto, que está el público, están los organizadores, tío, que se ponen ahí sus coquis, tío, arriesgan ahí para montar... Que esto, una de las cosas que comenté con gente de Loi en Ecuador, con Fabri... Con Fabricio. Sí, con una entrevista que me hizo, fue que le dije que, hostia, tío, lo que esto de los portazos, las avalanchas y todo, o sea, lo que hacen es joder el espíritu. O sí, sea, detrás de un concierto hay esfuerzos. Sí, sí, hay un montaje, hay gente que invierte tiempo, dinero y están ahí. Entonces lo que hay que hacer es ser solidarios y coño, sí. Pues pagar la entrada, macho, si no te lo vas a petar en alcohol o en otras cosas, tío, pues hay que ser solidario. Los medios de comunicación, los organizadores, los técnicos, las empresas de luz y sonido, o sea que ya no somos solamente los músicos, somos todos, y al final todos nosotros, los actores, podemos funcionar gracias al público. Así es. Los músicos no somos nada. Bueno, Fray, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Venga, pues. Ha sido una conversación bastante amena y de verdad que yo soy seguidor de Fibelio de hace años. Bueno, y yo de toda la vida. Yo desde Venezuela de los 80, del final de los 80. Es que somos históricos ya, ¿eh? Sí. Oye, pues gracias por darnos este ratito. No, gracias. Y por a ti. Colaborar. Más bien nos quedó corto el tiempo. Venga, dale fuerte. Bueno, Fray, muchas gracias, hermano. Buenas noches, buena nit. Venga, buena nit. Un abrazo. Deu. Bueno, es hora de despedirnos. Muchas gracias por la sintonía a todos los que nos escucharon por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y desde Argentina de radiocrimen.com.ar. El próximo jueves, bueno, vamos a tener nuevas entrevistas y hoy se nos quedó corto el tiempo, pero bueno, este jueves que viene, bien, venimos con tres bandas nuevas, bien, con todos los juguetes. Bueno, estaremos anunciándolo en las redes sociales. Recuerda buscarlo en las redes sociales como Radical Sonoro en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro correo electrónico, si no quieres escribir o tal, radicalsonoro@gmail.com. Y la repetición de este programa la puedes escuchar el sábado 16 horas en Miami, en descarriado.site, sábado 20 horas de España en solirradia.com, domingo 11 de la mañana, hora de Colombia, en radiocruda.com, en otro podcast de Agora Sol Radio, en el podcast de Spotify y en iVoox como Radical Sonoro. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos por el apoyo y bueno, un fuerte abrazo. Hasta el otro jueves. Vamos a despedirnos con Decibelios, de este nuevo trabajo de Insurgents. Vamos a escuchar el tema Violencia. Hasta el próximo jueves, 8 de la tarde. Adiós, buenas noches. Buenos días o bueno, o donde estés. Adiós. Esto es lo último de Decibelios. Chao. Radical Sonoro. Boca de Dios, primera grabando. Dios.